Bueno, cuando hablamos de la fiebre del litio o del boom del litio en América Latina, sobre todo en los países que conforman lo que se conoce como el Triángulo del Litio, Chile, Argentina y Bolivia, estamos hablando de una consecuencia de la llamada transición energética de los países del norte global. Es decir que nuestros territorios, lugares únicos, sagrados, inaccesibles muchas veces, como la Puna Argentina, por ejemplo, van a ser sacrificados por nuestros gobernantes, por empresas privadas, sobre todo con inversiones chinas y norteamericanas, con el fin de seguir el tren de consumo, ¿no? Con el fin de seguir, digamos, con esta idea de la transición energética, planteándonos el consumo como la única salida. El límite es que tenemos una crisis hídrica y ya estamos sufriendo en todo el planeta los impactos del cambio climático, ¿no? Y que claramente estos impactos están afectando a territorios tan sensibles, como decíamos recién, la Puna Argentina. Y lo lógico sería, obviamente, que los gobiernos, ¿no?, de estos países, sobre todo en donde se viene dando esta escalada, esta fiebre del litio, los gobiernos de Chile, de Argentina y de Bolivia, que deberían, digamos, proteger estos lugares, sería bueno que se enfoquen, ¿no?, en ejecutar estas políticas de protección real de los ecosistemas, con la participación real de las comunidades locales y, obviamente, de la sociedad, ¿no?, en general. Necesitamos realmente que pongan la mirada en los territorios y no en esta especulación que genera una transición energética, una necesidad energética que no está basada en las necesidades de los pueblos del sur. Y para hablar del litio, nos vamos a ir hasta Fiambalá, que es una localidad de la provincia de Catamarca, donde ya hay varios yacimientos de litio. El proyecto más avanzado es el de Tres Quebradas, y le pertenece a la minera china Zijin Mining, que a su vez está también asociada con Liex Sociedad Anónima, que es una empresa de capitales argentinos. Pero no solamente estas empresas están involucradas, sino también YPF, ¿no?, que ya comenzó la exploración de un proyecto de litio en un salar ubicado en el norte de Fiambalá, o también así se va a llamar el proyecto, ¿no? Y esta noticia salió en los medios de comunicación masiva, se publicó el pasado 26 de septiembre, y sería como el primer proyecto encabezado por una empresa nacional, ¿no?, por YPF. En la misma noticia se dice que hay otros 20 proyectos en desarrollo dentro de todo el país, pero que son prácticamente todos extranjeros. Y ahora, por primera vez, está la posibilidad de que una empresa nacional tenga presencia en la obtención del recurso. Estas son palabras de Salvarezza, que es el director de YPF Litio. Bueno, esta es la situación, digamos, que hoy atraviesa nuestros territorios y que uno de los territorios más comprometidos es, como decíamos, Fiambalá. Por eso es que queríamos escuchar de la voz de una vecina de allá que integra la asamblea de Fiambalá. Queríamos escuchar qué está pasando, cómo está la comunidad, qué cambió desde que las empresas han invadido el territorio. Y estamos en comunicación con Ketty. Muy buenas noches. Bienvenida a Sonido Ambiente. Bueno, Ketty, queríamos consultarte, en principio, ¿qué es lo que está pasando en Fiambalá? ¿Cuándo comenzaron las empresas mineras de litio a realizar las tareas de exploración, de cateo ahí en el territorio? Bien, con este proyecto, como bien dijiste, que es el más avanzado en lo que es en cuanto a litio, Tres Quebradas, se comenzó... bueno, sí, en el 2016, aunque seguramente ¿no? Comenzaron a detectar la zona, ¿no? Pero en el 2016 fue cuando se comienza a escuchar los rumores, digamos, en la población de empresas que estaban trabajando en alguna zona de la cordillera, ¿no? Porque a nivel oficial, en cuanto a autoridades, digamos, no había ninguna información. Lo que después, también a fines de ese mismo año, Convocaron a una charla técnica, ¿no? Con invitaciones especiales, autoridades de algunas instituciones, como así también trabajadores del municipio, becados, a quienes después los hicieron firmar una planilla como de asistencia, ¿no? Pero cuando nosotros solicitamos información al entonces Secretaría de Minería, lo que nos incluía ahí esa acta como si hubiese sido una audiencia pública, ¿no? Sí. Lo cual nunca había sido convocada como tal. Pero bueno, es la manera en que se maneja, ¿no? No, te iba a preguntar quién convocó esa reunión técnica. Y bueno, si ustedes ya sabían que se trataba de la minería de litio, porque claramente, como vos decís, suele pasar en todos los territorios que no hay información oficial hasta que no vemos las empresas pasar por el pueblo, ¿no? Hasta que no las vemos ya circular, transitar, y que bueno, que siempre eso sucede, ¿no? Es gente de afuera, no es gente del mismo pueblo. Gente de afuera que ya seguramente negoció con algún gobernante, con algún funcionario, y después, bueno, empiezan a realizar estas reuniones que como vos decís, son tramposas, porque cuando la gente va a ver de qué se trata, ya las hacen pasar como audiencias públicas. Así es. Bueno, la convocatoria aparentemente venía de parte del municipio, conjuntamente con la empresa minería, porque en sí no hubo difusión, y en ese momento, o sea, la información que se tenía era muy escasa, ¿no? Porque, o sea, eran de los dichos, de los rumores de la gente del pueblo, porque sabían que tal vez alguna persona estaba trabajando, porque veían movimiento de vehículos de las empresas, pero de ahí mucha información no había, ¿no? Bien. ¿Y después qué pasó? ¿Continuaron estas reuniones o ya directamente la empresa se instaló, abrió oficinas? ¿Qué sucedió y cómo reaccionó la comunidad? Bueno, o sea, en ese momento hubo un grupo de personas que comenzaron a autoconvocarse, ¿no? Porque, bueno, querían saber qué era lo que realmente estaba pasando. Y con el tiempo, sí, la empresa abrió su oficina de relaciones comunitarias. Y bueno, la propaganda en las radios. Buscamos información en el municipio, en el Consejo Deliberante, pero donde supuestamente no sabían nada, ¿no? Como te digo, el único ente estatal del que tuvimos respuesta fue de la Secretaría de Minería, algo de información, ¿no? Tampoco tan amplio. Tal es así que en enero del 2017... El 19 de enero del 2017 sabíamos que el día anterior nos enteramos que la gobernadora viajaba a Maricunga, que tenía un encuentro ahí. Supuestamente era para entronizar unas imágenes de la Virgen, bueno, de su país y del nuestro, de nuestra provincia. Nos pusimos de acuerdo un grupo no muy numeroso a la madrugada realizar un corte de ruta donde pedíamos hablar con la gobernadora para que nos explicara, para que nos diera información de qué realmente estaba pasando, ¿no? Qué es lo que se venía de ahí en más. Así lo hicimos ese día. Idas y vueltas hasta que pasó casi media mañana y recién la señora bajó para hablar con nosotros, pero digamos que nunca concretó lo que prometió, ¿no? Porque, bueno, el apuro era pasar, entonces Gendarmería pidió que nos cogiéramos al costado de la ruta para charlar con ella mientras su comitiva pasaba, obviamente. Y ella quedó comprometida en que enviaría su equipo de técnicos profesionales para que hablaran con nosotros y demás, pero nunca lo hicieron, ¿no? Después, ahí en ese momento también pidió un número de teléfono de alguien para comunicarse, y le dimos el de una de las señoras que estaba en el grupo, y después lo que querían era acordar por teléfono todo con ella nomás, ¿no? Y a lo cual ella le dijo, no, pero yo, somos un grupo, no soy yo sola, entonces no se concretó nada. Claro. Y bueno, y ahí quedó todo, ¿no? La llamaron dos veces, creo, y nada más. Y ahí seguimos en la búsqueda de la información, después de alguna fundación, como la Fundación Yuchan, que es una fundación que trabaja en la zona, que ya que es un sitio Ramsar, en el cual han trabajado ellos mucho, y se aprobó en el 2019 la adhesión a que sea un sitio protegido por Ramsar, bueno, lo cual tampoco en estos casos es válido, respetado, ¿no? Claro, o sea que ya había desde el 2017 presencia de la minera, o sea que ya estaban en etapa de exploración, de cateo. Claro, en 2017 comienza la etapa de exploración, sí. Claro, sí. Y en el 2019 declaran sitio Ramsar a ese lugar, pero no importa, digamos, la minería puede seguir. En el 2009. Ah, en el 2009. Declara sitio Ramsar, sí, subsitio Ramsar. O sea, estaba protegido. Sí, estaban protegidos internacionalmente, pero a pesar de eso, no, es como que nada tiene validez, digamos, como que no es importante. Sí, sin duda. La provincia adhirió, pero bueno, como que nada. Parece que las mineras, ¿no? El boom del litio, la fiebre del litio, tienen como una legislación propia, porque nada prohíbe que realmente se puedan instalar en los territorios y llevar adelante la explotación, no importa si son zonas sensibles, si son humedales altoandinos, no importa si estamos hablando de ecosistemas únicos que tendríamos que estar protegiendo, o donde se reproducen animales únicos, donde hay flora que no hay en otro lugar, o sean sitios Ramsar protegidos por ciertas normativas, parece que no importa, que la mega minería de litio, hoy en día como el mundo necesita litio, hace esto, ¿no? Provoca su propia legislación, sus propias leyes, y donde hay litio parece que el mandato es que se explote, ¿no? No importa la comunidad, no importa nada. Bueno, y este año ustedes tuvieron también la posibilidad de hablar con el presidente, ¿no? Que fue a Fiambalá y se reunió con la minera china, porque antes la empresa que estaba explorando era una minera canadiense, pero después pasaron a ser esta minera china, Zijin Mining, ¿puede ser? Sí, así es. En el 2018 ellos instalan acá en pleno pueblo la planta piloto de tratamiento de carbonato de litio, ¿no? Como toda instalación sin información de parte de ellos, de parte del municipio de minería, del gobierno de nadie. Bueno, 2019 igual comienzan con la exploración, 2020, 2021, la pandemia para ellos fue muy favorable, porque como eran, entraban en el grupo de los esenciales, o sea, tuvieron libertad para seguir trabajando, ¿no? Bueno, finales del año pasado, en diciembre, convocan en menos de un mes, creo, mal no recuerdo, a la audiencia pública. 2 días de charlas técnicas y audiencia pública. Lo cual, o sea, fue todo una farsa, un circo, porque lo manejó toda la empresa. Para la parte, quienes representaban el Estado, todo estaba bien. O sea, hemos escuchado cada barbaridad que más impotencia te da, porque, como decíamos, son sitios únicos, protegidos, que tienen su función, ¿no?, dentro del planeta, dentro de nuestros ecosistemas, pero para ellos que están ahí, que se suponen que son profesionales y que son quienes deben supervisar, controlar, y no, nada, ¿no? O sea, fue todo tan armado que, por ejemplo, en las charlas técnicas sí podíamos preguntar, ¿sí? Pero ese día de la audiencia, para la cual nos habíamos tenido que inscribir, completar un formulario donde poníamos expresamente si íbamos a hablar, qué formación teníamos. Bueno, ellos nos iban a confirmar si íbamos a poder expresarnos en esa audiencia o no, a lo cual después dijeron que habían sido sorteados, y casualidad que todos los que salieron sorteados, bueno, de distintas localidades de acá, eran todas las personas que están hablaban de las bondades, o sea, a favor de la minería, ¿no?, de estas empresas. Por ejemplo, alguien que tiene una bodega, que son vinos de altura, que es orgánico, que quieren minería sustentable y seguir produciendo sus vinos orgánicos, ¿no? Bueno, donde también te hablaban de la compatibilidad del turismo y la minería. O sea, no sé, contártelo así es una cosa, pero haberlo vivido te digo que fue terrible para nuestro grupo, porque, no sé, ver tanta injusticia, tanta impotencia, ¿verdad?, que la verdad que duele mucho. Además, es terrible, Ketty, que ustedes como vecinos que viven ahí, que habitan ese territorio, no cuenten con la información. Y que frente a este circo que ellos llaman como audiencia pública, justificando instancias de participación, hayan manipulado tanto esta instancia para que ni siquiera las voces disidentes o las voces que plantearan otra mirada no se pudieran expresar. La verdad que da mucha rabia, mucha impotencia, la compartimos con vos. Y justamente a eso queríamos ir, ¿no? Preguntarte también, porque hemos visto muchas publicaciones de la minera, es muy agresiva la minera china, Xi Jinping, tiene como una especie de intervención ahí en la comunidad de Fiambalá, muy fuerte, una presencia muy fuerte. Queríamos preguntarte cómo conviven todos los días con una empresa que todo el tiempo está metiéndose en las escuelas, en las instituciones públicas, y cumpliendo roles del Estado. Así es, la verdad que es una terrible invasión. Un despliegue de toda su comunidad en todos los ámbitos, ¿no? Y como bien decís, en las escuelas, donde supuestamente apadrinan a algunos niños. Firmaron un convenio con el Instituto de Formación Docente, donde están dictando ya su idioma los días sábados. ¿Qué más? Y en todo prácticamente están haciendo sus tendidos eléctricos, sus perforaciones a gusto y paladar, porque, o sea, ¿quién regula todo eso? No sabemos. Vemos por las calles, su gente trabajando. Ya tenemos algunos problemas de energía, donde se nota muy bajo el voltaje en la energía eléctrica. Hay barrios que sufren la falta de agua, donde ellos hace unos años supuestamente habían invertido en un pozo, nuevo pozo de agua, para que esos barrios vecinos no tuvieran más este inconveniente, pero resulta ser de que no es así. Por ejemplo, están ahora construyendo lo que piensan que sea la planta industrial de tratamiento de carbonato de litio al lado del pueblo, y en ese lugar hicieron no sé cuántas perforaciones realmente. De una tengo entendido, pero no sé si hay más. Han rellenado, nivelado los terrenos, compactado lo que sería como una avenida por donde transitarían los camiones, y al llegado de esas, de ese compactado de terreno, sabemos que el agua que sacaban de las plantas de agua potabilizadora sacaban para llegar a estas tierras. O sea, Ketty, como vos lo nombraste, lo denominaste recién, es una verdadera invasión. O sea, todo el pueblo, se pone a disposición físicamente, estructuralmente, se pone a disposición para la explotación y la extracción de este material, el traslado de este mineral, y no les importa nada, o sea, modifican la vida del pueblo, su paisaje, la disposición de las casas, los barrios, además de toda la contaminación social que venís contando y que la verdad que se ve, porque ustedes lo denuncian públicamente, cómo la minera se va insertando, va corrompiendo una a una las instituciones, porque también acá hay una gran responsabilidad del Estado que deja, digamos, que estas empresas, por ejemplo, se metan en las escuelas. ¿Cómo puede ser que las mineras apadrinen chicos de las escuelas? Sabemos que hay muchas necesidades en nuestro pueblo, pero realmente es algo que nos indigna, ¿no? Porque significa que no importa nada, ¿no? Sabemos que están destruyendo todo, que están modificando la forma de vida del pueblo, pero que a su vez nos dan algunos vueltos, ¿no? Algunas migajas. Terrible lo que nos contás. Y sobre todo esta planta piloto, ¿no?, que está instalada ahí, que se pretende, digamos, llevar adelante ahí mismo en el pueblo. Bueno, obviamente ustedes denunciaron que no cuentan con ningún informe de impacto ambiental, o sea que no se sabe ni siquiera qué va a pasar, ¿no?, cómo va a afectar realmente la vida, la calidad del agua, del aire en el mismo lugar. Claro, todo es muy incierto porque en el informe de impacto ambiental del proyecto que presentaron en la audiencia, o sea, fue todo muy maquillado, ¿no? Y hay algunas cosas que pasan muy por alto. Entonces es como que no se sabe, ¿no? Y bueno, vos primero me preguntabas, o sea, ¿cómo lo vive el ciambalense, no? Y yo te diría que los ciambalenses de por sí es como que son muy indiferentes en todos los ámbitos, ¿no? Y en esto mucho más, porque bueno, con la propaganda de que se van a crear fuentes de trabajo, del progreso, es como que también muchos tienen esa esperanza, ¿no? Pero día a día se va a ir cayendo todo eso, ¿no? Porque sabemos que esta etapa de construcción es donde más pueden contratar gente para trabajar, lo cual también sabemos que son largas jornadas de 12 horas, arduas, pesadas. Imagínate mucho más la gente que trabaja en la cordillera, ¿no? O sea, dicen buenos sueldos comparados con qué para la zona donde trabajan, ¿no? Porque este año, por ejemplo, no pararon en ningún momento, ¿no?, en todo el invierno. O sea, ¿bajo qué condiciones trabajan toda la gente que está ahí en la empresa? ¿Y los trabajadores, Ketty, que se observan ahí en el pueblo, son de ahí, del lugar, o muchos son de afuera, extranjeros? Bueno, hay una gran cantidad de chinos, no sabría decirte exactamente cuántos. Sí. Bueno, empresas subcontratadas, hay varias, que sabemos también que hay gente de otros departamentos, de otras provincias también trabajando, y creería que de otros países, además de los chinos, creería que también debe haber. Bien. Bueno, Ketty, el panorama, la verdad que es tremendo, parece como una ciudad tomada, ¿no? Así invadida, sí. En pos de... Invasión no solo de nuestro territorio, sino también de nuestra cultura, ¿no? Porque poco a poco van también instalando su cultura. Por ejemplo, este año festejaron el Año Nuevo Chino, o sea, donde fueron todos los trabajadores de acá del lugar, más ellos, más todo. Bueno, su música, todo, de a poco. Sí. ¿No? Es una verdadera invasión. Sí, y en cuanto a lo que, disculpa, me decías de la visita al presidente, o sea, no hemos podido estar cerca de él. Sí fuimos en el lugar donde estuvimos, donde desplegamos la bandera en la ruta, es cerca de donde se está construyendo la planta industrial de tratamiento de carbonato de litio, ¿no? Que para esa planta se han también expropiado más de 700 hectáreas de tierra. Mm. Cuando fuimos al Consejo Deliberante para averiguar sobre esa expropiación, supuestamente nadie sabía nada porque desde el Ejecutivo no llegó ningún proyecto. Después se había presentado un proyecto con muy poca información, casi nada de argumentación, y en otro momento habían enviado al secretario director de producción para que explicara sobre el tema. Y en ese momento él muy livianamente se expresa diciendo que, bueno, lo han denominado ellos polo industrial o polo productivo, le van cambiando el nombre de acuerdo a su conveniencia. Claro. Y dijo que no sabían para qué eran esas tierras todavía, que quizás para algún invernadero, tal vez para un criadero de gallinas. Mira el criadero de gallinas que se está gestando ahí. Es terrible. Es como vivir, digamos, en el país del litio, ¿no? En el país del litio, donde todo está manejado por esa ley, donde no hay ley, no hay derechos para los y las vecinas que vivieron siempre ahí, que tienen su vida construida, su cultura. Parece que ya nada vale, ¿no? Que todo se puede poner a disposición para ser saqueado, explotado, contaminado. Pero bueno, siempre también tratamos de transmitir que hay personas que no están de acuerdo, hay personas que siguen luchando día a día, vos sos una de ellas y a través de vos queremos saludar obviamente y abrazar a otros vecinos y vecinas de Fiambalá, y mientras se pueda seguir denunciándolo y mientras se pueda también organizarse para seguir defendiendo lo propio, lo nuestro, ¿no? Así que, bueno, también transmitir un poco de esperanza, que no todo está perdido y que podamos advertir también a tiempo otras comunidades lo que sucede cuando llegan las empresas, ¿no? Las empresas que están buscando el litio, obviamente con todo el apoyo de los gobiernos. Ketty, te mandamos un abrazo muy grande desde acá, agradecidas por tu testimonio, tu palabra, y bueno, y seguramente no va a ser la última vez que hablemos, así que vamos a seguir ahí comunicadas y difundiendo todo lo que ustedes puedan contarnos, informar desde allá. Así es. Bueno, muchas gracias. Le transmitiré a los compañeros de la Asamblea tus saludos. Y la verdad que, bueno, en este contacto o en los encuentros que tenemos con otras asambleas, son únicos, ¿no? Y donde uno puede puede absorber la energía de la mayoría que estamos en sintonía para poder continuar. Y en cuanto a lo que decías de las leyes, ¿no? Las leyes en nuestro país están. Lo que pasa es que nuestros políticos, nuestros gobernantes son tan corruptos que nunca las cumplen, ¿no? Y siempre las cambian a medida de para servirle a las empresas, ¿no? Obviamente que detrás de esas aprobaciones hay buenos acuerdos, ¿no? Y que lamentablemente nunca piensan en el pueblo, ¿no? Y buscan ingresar por donde sea, ¿no? Porque La Rioja es una de las provincias que más ha resistido, que el pueblo más unido creo que ha estado y ha recibido el apoyo de muchos lugares, pero vemos que buscan la manera de ingresar por algún lugar, ¿no? Sabemos que hay zonas donde están trabajando, incluso que de algunas empresas que estaban ingresando por esta zona el año pasado, me parece. Pero no lo dan a conocer, ¿no? Lamentablemente las provincias que estamos hacia la cordillera y hacia el norte, tenemos tantas riquezas en cuanto a minerales y metales, que bueno, ahora todos tienen puesto las miradas en nuestras provincias, ¿no? Catamarca, que tiene más de 20 años de minería, de litio, de oro, pero seguimos siendo una de las provincias más pobres de la Argentina. Y así es como que llegan a nuestros recursos y los pueblos seguimos iguales de pobres, en la miseria. Por eso es bueno que ustedes, donde el pueblo está más concientizado y más unido, que sigan resistiendo y no permitan ingresar a estas empresas. porque una vez que ingresan, viene una y detrás de esas vienen más. Porque nosotros en nuestra cordillera, como decíamos, el proyecto Tres Quebradas de Litio es el más, que está más avanzado, pero hay otras empresas que también están haciendo exploración casi en la misma zona. Sí. Zona de glaciares, zona de humedales, un sitio Ramsar, pero nada se respeta. O sea, la cordillera es nuestra reserva de agua para nuestros pueblos. Y no solamente para los pueblos de Catamarca, Fiambalati y Nogasta, que son los pueblos más cercanos, sino también para la provincia de ustedes, que hay varios pueblos de su provincia que se abastecen de la misma cuenca de agua de la nuestra, que es la cuenca del Abaucán. Sí. Así que bueno, como decís, siempre hay una esperanza de que nos podamos unir y podamos lograr mejores resultados y un mejor futuro para nuestra gente, para nuestras provincias, para nuestro pueblo. Sí, no tenemos que perder ese camino, ese caminar, y obviamente asambleas de vecinos y vecinas es la forma que hemos encontrado para caminar, ¿no? Para buscar otras maneras de defender el territorio. Las luchas no son luchas partidarias, no involucran al Estado y a ningún sector del gobierno, somos simplemente vecinos y vecinas, y nos hemos conformado como asambleas porque justamente queremos promover la participación de todos por igual y defender lo propio, lo nuestro, el territorio donde vivimos. Así que, Keti, a seguir en esta lucha. Un abrazo muy grande, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a vos, un abrazo a todos. Keti, entonces, integrante de la Asamblea Fiambalá de Catamarca, contando lo que está pasando allá con las empresas chinas y el boom del litio. Bueno, un panorama muy oscuro, pero estamos a tiempo, y por supuesto que nosotros como riojanos que sentimos a los catamarqueños como nuestros hermanos, tenemos mucho para aprender de lo que está pasando en Catamarca y seguir resistiendo aquí, por supuesto, a la minería en todas sus formas y cualquiera sea el proyecto, el mineral, ¿no? Porque como dice Keti, atrás de un emprendimiento vienen otros.